lo que más feliz te va a hacer, y te lo puede dar y te lo quiere dar para toda la eternidad. Los cuerpos resucitarán y se unirán a las almas que ya están en la gloria, y habrá un cielo nuevo, esa tierra nueva que es el reino celestial. No dejes que nadie te quite tu esperanza. Confía en la palabra de Dios. Y tú, amigo seminarista, que sepas que tu alegría será cumplida si cumples con la voluntad de Dios. Jamás te separes de la Iglesia Católica, ni vayas jamás contra el Papa. Y a todos acepta como son ahora, y cámbialos con tu oración, por tus sacrificios y por el ejemplo que vean de ti, discípulo fiel de Cristo Rey. Todos esperamos tanto de ti, sobre todo que cuando seas sacerdote des a Jesús vivo, que lo representes y confieses a los pecadores, que lo hagas vivir para cada uno que necesita de él. Y todos necesitan de Dios, tú también. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.